Desde muy pequeño, la radio ha estado presente en mi vida y la de mi familia. En un principio, solo por diversión y entretenimiento, por escuchar música y bailarla. Luego, entendiendo un poco más el medio informativo que significaba escuchar radio, y luego hasta hoy que soy consciente de elegir lo que quiero escuchar por información o diversión. Sin duda alguna, la radio fue un medio muy importante que me ayudó a escoger mis ritmos musicales favoritos, claramente influenciados por mis familiares. Desde el rock por mi papá, románticas por mi mamá, salsa y merengue por mis tías y a lo que llamo la música de Navidad, Pastor López y Villos por mis abuelos. Sí, toda esa música se escucha en diferentes programas de se escuchaba en diferentes programas de radio y así de variado es mi playlist hoy en día. Como ven, la radio sí ha influenciado mi vida y a los de mi alrededor. Gracias a ellas tengo recuerdos muy bonitos. Todas las mañanas cuando mi mamá y mi papá iban de camino a dejarme en el colegio, escuchábamos las radionovelas de Jairo Duarte en Turismo 97.5 FM. Tan divertidas y nuevas eran para mí escuchar a una persona interpretar 5 personajes diferentes y con tramas tan especiales como OVNIs en la culata. ¿Cómo no lo voy a disfrutar? Desde ese momento comenzó mi amor por los medios de comunicación. Me volví fan de Jairo Duarte en la radio y de Ana Vaccarella en la televisión. Yo quería estar ahí, quería conocerlos, quería hacer lo que ellos hacían. Cuando llegó la hora de estudiar en la universidad, mi primera opción siempre fue comunicación social. Sin embargo, no existía en la ciudad de Mérida y no era una opción estudiarla en otro estado. Ya estaba afectando un poco la situación económica del país, así que comencé a estudiar ingeniería. Sí, muchos de mis familiares son ingenieros y arquitectos y por obligación tuve que estudiar un año esa carrera. Claramente fue un año de mucho aprendizaje. No era feliz, pero conocí y viví momentos increíbles. Luego de 6 meses de aguantar mucho frío en la Facultad de Ingeniería, decidí ir en búsqueda de la felicidad, tal cual como Will Smith. Toqué la puerta en la radio por primera vez. Jairo Duarte dirigía un casting en Hot 104.5 en búsqueda de nuevos locutores. Lo intenté. No perdía mucho en enviar una nota de voz a la persona que más admiraba en la radio. Lo logré, me seleccionaron y comenzó una de las mejores etapas de mi vida. Estudiaba ingeniería, pero me escapaba de clases para asistir al programa que me asignaron. Cumplía retos, hablaba, grababa publicidad y muchísimas cosas más que aclararon el camino. Sabía que eso era lo mío. No quería hacer absolutamente nada más. En ese momento ya existía la carrera de comunicación social en Mérida y lo volví a intentar. Esta vez no perdía nada en presentar una pina, ya igual estudiaba otra carrera. Quedé y yo no lo creía. Mis padres me felicitaron, me apoyaron. Era evidente para ellos que iba a pasar en algún momento. Luego de un tiempo, incursioné en otras emisoras. Mi tiempo en la Mega, en un programa de ferias, me permitió saber lo importante que es este medio y la constancia que necesita. Es uno de los medios de comunicación más increíbles en los que he participado. Sin embargo, es muy mal pagado. A pesar de que hoy no hago radio, tengo la esperanza de retomarlo en algún momento. Me he capacitado, sigo aprendiendo y he cosechado amistades insuperables. Sí, hoy soy amiga de ese ídolo radial que seguía desde pequeña. Ver a mis abuelos y familiares escuchar radio para informarse las noticias regionales y nacionales, adaptarse un poco a la música moderna, pero disfrutar de los pocos programas que aún existen con la música que a ellos les gusta. Prender la radio para limpiar la casa el fin de semana y corear lo que sea que se escuche. Gracias a la radio estoy aquí, mandando este audio para una clase de la carrera que siempre soñé. sabiendo que soy muy mala editando audios, pero que lo poco que hago es con todo el gusto del mundo.